esta alegre canción de un guajiro laborioso. Róbate un rato de ocio para ti, es mi inspiración. Tú verás como quieren los guajiros, tú verás más sabor. Tú verás como quieren los guajiros, tú verás. Elevados cocoteros forman plácido rumor, florecido limonero saturado por el sol, forman primorosas flores bañadas por el rocío de los primeros años.